más van a poder ocurrir de aquí en más después de la visita de Kerry? Porque nadie sabe a qué vino. Y cuando las relaciones carnales empiezan desde arriba, después le empieza a doler a los argentinos la cosa. Hola, Rubén Mac, destino a la Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, es así nomás. Los famosos opinólogos, desgraciadamente, toda esta mersa que opina y no sabe o que no tiene idea, no tendrá algún familiar, no tendrá alguien que ha sufrido las consecuencias del robo, la devastación y el saqueo que han hecho y hacen en el ANSES, en el PAMI, Obras Sociales, IOMA, y todo en general, la tremenda deuda que se le hace a la patria por estos políticos inmundos, todos sin excepción, asquerosos, que han desintegrado el esfuerzo y la libertad de los argentinos, porque la deuda mata, la deuda destruye, la corrupción mata. Sí, es un mensaje para el señor Rubén Sebanini. Mire, yo quisiera, si puede repetir el número de teléfono o una dirección.